Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación. Estoy acá con Charlie. Hola. Con Leito. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y con Lucho. Buenas. Y capaz con algún otro espíritu que suene de fondo, pero los vamos a dejar pasar de largo. Hoy tenemos un episodio Kenchi, caliente, que va a quemarle los oídos. No, mentira. Pero vamos a hablar de... Vamos a hablar de termodinámica, chicos. La divertida termodinámica. Vamos a hablar de SEXO enfrente de los NINOS, March. Bueno, vamos a hablar de sexo, en serio. Duro y heavy metal. Las cosas más atrevidas que se le pueden ocurrir en la vida. Necrofilia, pedofilia. ¿Empezamos con eso o lo dejamos para enseguida? Todas las filias que pueda haber. Sí, dale, dale. Perfecto, te noto ansioso. Entonces, para arrancar, como siempre, que damos detalles sobre nosotros, quiero que saber cuál es su posición sexual favorita. No, mentira. En realidad quiero tocar otro tema rápido. ¿Vieron esto de la internet oculta? Te pensé que iba a ser la internet sola y te iba a decir, puta madre, la internet sola. No, realmente no me enteré de eso, ¿qué es, chabón? Es un avance cultural tremendo. No, ¿vieron esto de la internet oculta? De Deep Web. La Deep Web. De Deep Web, exacto. Bueno, resulta que también hay una Deep Web académica. ¿Sabían de su existencia? No sé, estaba el otro día leyendo sobre Silk Road y todas las cosas estas locas, y resulta que hay toda una parte de la Deep Web que se llama The Academic Secret Web, una cosa así. Academic Invisible Web, esa es la sigla, AIW. Y hay un chabón que publicó acerca de esta red oculta, llamémoslo, pero en ningún lado especifica qué es lo que hay. Dice que hay muchas publicaciones, grandes bibliotecas, pero ¿qué puede ser tan...? Digo, si hay investigaciones de todo, ¿qué puede ser tan oculto como para que esté en la Deep Web académicamente? Las cosas que no pasaron un comité de ética. El chupacabras. Toda la historia del chupacabras, anatomía del chupacabras. Todos los experimentos de Roswell. Claro, todo Roswell debe estar ahí, ¿no? Sí. Nosotros como unos boludos acá. Los papers en los cuales se basaron todos los capítulos de los expedientes X. Sí, sí, y todos los trabajos del científico de Fringe. ¿Cómo se llamaba? ¿De quién de todos? También. El Maradona. ¿De qué era? ¿De qué era Leonard Nimoy? ¿Rip? ¿Leonard Nimoy? Sí, sí. Un gran conmemoramos. Lo conmemoramos. De hecho. Me quedé. De hecho. esa tos te descolgó. Que cicliteamos. Todos tenemos nuestros defectos. Pero si hay algo que debería estar en la Deep Web, y ahora ya sí metiéndonos de lleno en el tema, es esto que viene a continuación. ¿Vieron que están estos premios, los IG Nobels, que son premios que se dan investigaciones que primero te hacen reír y después pensar? Sí, no son Nobel, sino un Nobel. Siempre le dije IG Nobel, nunca IG Nobel, pero bueno, sigamos con eso. No, es que sí, debe ser IG Nobel la pronunciación correcta, pero vamos a pronunciarla como... Anticuerpos contra los Nobel. Claro, son IG Antinobel. Cuando querés ver dónde se pesan los Nobel y querés ser un inmuno, usás IG Nobel, claramente. Está muy bien. Bueno, resulta que un holandés que se llama... Gracias, Lucho, gracias. Kees Molliter, o no sé cómo se pronuncia, se lo ganó por estudiar a lo que una vez hace mucho habíamos mencionado, que son los patos homosexuales necrofílicos. Habíamos mencionado, no recuerdo en qué capítulo, pero recuerdo... ¿Cómo olvidar esa mención? Lo habíamos nombrado, claro. Resulta que una de cada 10 parejas de patos son homosexuales. No solo esto, sino que normalmente la violación es una estrategia reproductiva común en estos patos y buscan violar en vuelo a otros patos. ¿En vuelo? En vuelo, los agarran, los cazan al vuelo. Ah, pero el skill lo tienen en level 100.000. Sí. El skill y el pito también. Resulta que esta especie, que es la Anas platyrhynchos, es la especie... ¿Cómo es el nombre de vuelta? Disculpa. Anas, como todos los patos, platyrhynchos. Te estoy dando una pronunciación del griego letal. Ya la encontré, chicos. Bueno, la historia es que el chabón estaba en su oficina un día, viendo ahí trabajando, escribiéndose un par de papers, siente un golpe y ve que un pato se le había puesto contra el vidrio. Baja a ver al pato, estaba, y estaba muertísimo. Entonces aparece otro pato, le empieza a picotear la cabeza ahí a ver si está muerto o no, si se mueve, y cuando comprueba que está muerto le entra como ninja ahí, le empieza a dar. Y no solo se lo empieza a agarchar. Espera. Acá hay un punto clave. ¿Cómo son tus conocimientos en cuanto a la actividad sexual de los ninjas? Bueno. Boom. De hecho, creo que nadie sabe acerca de la actividad sexual de los ninjas porque si hacen bien su trabajo tiene que ser oculta. Sí. Pues, o sea, el porno ninja es un mole. Un nivel del Tenchu. Un nivel del Tenchu era ese. Ponele ese. ¿Qué? Pone 3 años o 2 años. Hubo un video de palomas necrofílicas también, que se hizo muy famoso en la web. Sí, sí, se viralizó con ¿cuál cerdo? Claro, parece. Que. Gracias, Leito. Sí, que tenían las voces, las palomas. No me acordaba con detalles, pero sí, también. Lo vamos a postear. Dale, vamos a buscarlo y vamos a postearlo. Pero detalle, las aves son necrofílicas. Sigamos con. Evidentemente eso. La escopa. Sí, y sí. Lo más. N2. Lo más bizarro de todo esto es que hay un delirante, no sé ni cómo se llama ni dónde es, pero hizo una ópera a partir del paper. Y en la ópera, tipo, hay chabones actuando de los patos, todo, ¿entendés? Decimos que hay un cadáver actuando de necrofilia y de cadáver. Sería genial. No, pero ¿qué clase de enfermedad tenés que hacer para hacer una ópera a partir de esto? Está bueno. Vos traes un podcast, boludo. Bueno, es verdad. Tiene un punto, el chabón tiene un punto. Vamos a aclarar que la idea de podcast fue totalmente de Agustín y él propuso el tema. Está bien, bueno, sí, me autoatribuyo todo. Y él se metió todo. En el tema de necrofilia. No, siguiendo con los videos virales, ¿se acuerdan también que hace poco, el año pasado, salió un video de una foca tratando de empomarse a un pingüino? Sí, esto se vio por primera vez en el 2006 y primero pensaban que la foca era sexualmente inexperta o frustrada, o como mecanismo de marcación, guiño, si acá estoy, me estoy garchando un pingüino. Pero después lo vieron más veces, ¿entendés? O sea, la foca tiene un mecanismo que básicamente persigue, captura y después monta al pingüino. Igual la foca se lo come. Eso es lo peor de todo. La foca naturalmente. Claro, las focas comen pingüinos. Claro, ¿no? Come pingüinos, pero en estos casos, en 3 de 4 ocasiones que los vieron, los dejaron ir. Ah, hay amor, encima. No sé si es amor, pero le tienen el morbo de que le cuentan a los pingüinos. Tipo, che, me cogí una foca. Ay, ¿qué hago? Grupo de autoayuda para pingüinos cogidos por focas, ¿entendés? Se especula que estas focas pueden tener un quilombo hormonal tremendo durante la época de apareamiento, que digamos, están ebulliendo y se quieren coger todo lo que pasa, o claro. Simplemente que para practicar son blancos fáciles los pingüinos. Entonces, no, pero lo más bizarro de eso es lo que es, que sucede principalmente en una sola isla, entonces creen que es un comportamiento aprendido. Es, claro. Es la isla de las focas violadoras de pingüinos. Claro, porque otras focas no lo hacen. Lo reproducen viéndolas, como que ven una foca violando un pingüino y hay otra foca que la ve y dice, bueno, debe estar bueno esto, y se manda a violar otro pingüino. Así que es un asunto cultural de la isla. Parece que así funciona la moda, chicos, ¿se dan cuenta? Así se viralizan las cosas. Y seguramente la madre foca le dice a su hijo foca, si ves a tu amigo violando un pingüino, vos lo vas a hacer, y sí, mamá, va a violarlo. me parece que Charlie tiene un punto. Para mí que sí. Así es todo en la vida. Claramente. No todo, pero muchas la cosas. La foca rebelde, con esa movida, coge con campera pingüino. De cuero y cuchillo alto, y cuero alto, dijo, voy a violarme una foca, chicos. Claro, es lo que vale. Sí, las focas hipsters ahora está de moda violar pingüinos. Con lentes grandes y las focas dicen, no, yo violaba pingüinos antes que fuera cool. Claro. Uno diría, pobres pingüinos, se la están pasando como el orto. Pero apareció un cuaderno de una expedición antártica de un capitán Scott de hace casi 100 años que muestra que los pingüinos en realidad son unos locos depravados maníacos sexuales sacados. Como todas las aves. Hay unos pingüinos que son los pingüinos Adelie o Adelie, no sé cómo se pronuncia. Que en esta expedición del capitán Scott iba un científico inglés que se llamaba George Murray Levick. El chabón se pasó. El violador de pingüinos. No, el chabón se pasó. No. Era voyager, el chabón. Era el copal del voyagerismo. Porque se pasó un verano entero observando a los pingüinos, digamos, como grupo y eso. Y lo que vio es que aparecían grupos de cerca de 6 pingüinos que, tipo bullies, agredían y garchaban todo lo que les pasaba por enfrente. O sea, había necrofilia heterosexual, homosexual, violación de hembras, de pollitos. A veces se comían a los pollitos después de matarlos. Estaban desquiciados. De violarlos. Claro, eran los pingüinos skinhead, ¿entendés? Eran como la naranja mecánica de los pingüinos. Claro. Y ahí tendrían la necrozoopedofilia. Todo, una todo combinación punto. Muy complicada que yo siempre lo planteé. Ahora estos pingüinos la lograron. Claro, y además. Sí, que no tienen autos, porque si no. Claro. Y mecanofilia también en el medio. Y además, pingüinofagia, o sea, todo junto. Todo lo malo que puede haber lo tenía estos pingüinos. Y canibalismo, claro. Y al chabón le dio tanto pudor que en su diario... No, el chabón en su diario escribió esa parte en griego. Estaba todo en inglés y esa parte la escribió en griego. Y cuando presentó todas las publicaciones y las investigaciones, no quiso publicar esto, digamos, pero después de 50, casi 50 años salieron a luz cuadernos y ahí se vio, se fue a chequear la información. Resulta que estos pingüinos sí son unos sacados sexuales de la vida. Mira, obvio. La verdad, estos pingüinos que los tenemos como giles merecen ser cogidos por las focas. ¿Capaz? ¿Es el karma? Se me ocurre. ¿Qué? ¿Capaz lo pide? Vos decís que... Capaz el pingüino le copa, ¿eh? Es como... Capaz el pingüino vio a la foca, ojo. Vos decís... O sea, es como... No sé si se lo viola. Por ahí se lo pide amablemente. Le dice, che, foca, echame un garche. Porque, nada, me copa la movida. Es como esos rockstars que se aburrieron tanto de garchar común que, digamos, se empiezan a buscar cosas nuevas, que les metan cosas... Que se bajan un pibito. Claro, ¿eh? Tal cual. Claro. Puede ser que venga por ese lado. Habría que... Y ya se me ocurre que si se juntan de a varios, se garchan un pollito, como que ya tienen esa movida en la cabeza... Sí, un mambo medio loco. Por ahí les pinta. Che, foca... Vení, se le ponen ahí culito para arriba. También no sé, la juegan de pasivo, porque ya demasiada violencia. Pero yendo al otro polo, al Ártico, todos sabemos que el calentamiento global está afectando, derritiendo todo, los osos polares están muriendo a borbotones, lo que sea. Pero ahora se descubrió que no solo están muriendo, sino que además hay ciertos contaminantes generados por el humano que están haciendo que los huesos que tienen en el pene sea más frágil. Vamos por partes. Por empezar, hueso en el pene. Grosso. Hay muchos mamíferos que tienen un hueso en el pito que se llama baculum. Morsas, osos polares. Alto nombre, debo decirlo, la conocía y me gustó es mucho. Es un gran nombre para un hueso de pito. Gran nombre. Sí, baculum. Sí, y este baculum, que también de ahí puedes decir. Hello, World of Warcraft, ¿no? Claro. Obvio. No se sabe bien si sirve solo para darle rigidez o para estimular a la hembra, para facilitar el transporte del esperma. No se sabe bien qué fin tiene. Pero resulta que los organohalógenos afectan a este hueso. Digamos, lo que hacen es, generalmente las hembras con altos niveles en sangre de esto presentan ovarios más chicos, los machos testículos más chicos. Pero lo más importante es que los báculos se hacen más cortos y más frágiles. La densidad ósea baja, entonces se pueden llegar a quebrar, es heavy. Y algo loco de esto que hacen los huevos más chicos es que descubrieron que los animales más promiscuos desarrollan testículos más grandes para ganar la competencia, para generar más esperma y ganar la competencia, para reproducirse más. O sea, son unos verdaderos huevones. Claro. ¿Cómo corresponde? Sí. Uno tendría a pensar que es así, pero es raro que se compruebe. Igualmente, yéndonos de los pitos en los huesos, en los pitos y lo que sea. Los pitos en los huesos. Se sabe que hay muchos animales que prefieren parejas del mismo sexo o directamente no discriminan. Pero lo que hay, muy interesante, son mariposones literales. El famoso gonadotrofismo bilateral es una anomalía cromosómica que hace que vos tengas los dos sexos presentes en el mismo organismo. O sea, no es como hermafrodita, que tenés los dos genitales, sino que tenés... Una mitad tiene un sexo, la otra mitad tiene otro sexo, sí, ¿eh? ¿Decís vos? Sí. Las imágenes de eso son de las mariposas son increíbles, chabón. Sí, sí. Y además no es solo mariposas, sino también en crustáceos y hay hasta pájaros que son así. Que vos viste que los pájaros, los machos son más coloridos y las hembras no. Y vos ves como... O sea, la simetría es increíble. Vos ves como la mitad es todo colorido. Es fabuloso. Sí, sí. Sí, es fabuloso. Y vos decís, eso es simplemente... algo sin sentido, algo raro que... Pero mucha gente, muchos científicos lo han estudiado para desde mostrar la diferencia de la distribución nerviosa o de los órganos entre hembras y machos que son el mismo individuo. Claro. Entonces tiene mucho, claro. Es mucho más válido el estudio para hacer comparación. Me acuerdo que se hablaba mucho de eso justamente en sistema nervioso y en mariposas y en otros animales. No me acuerdo ahora cuáles, pero era la teoría de que ese tipo de animales servía justamente para eso, que no era simplemente una anomalía divertida. Claro. Y digamos, o sea, lo que puede pasar por un lado es que puede haber una pérdida en ciertas células, en ciertas células el cromosoma que en cada especie determina el sexo podría ser perdido y si esto ocurre durante el desarrollo, cuando hay morfogénesis, estas células van a tender a desarrollar una parte macho o hembra, digamos, depende que si estás perdiendo el cromosoma que da lugar a que sea una hembra o no. Y también se propone que pueden ser quimeras, donde dos embriones separados se fusionan en uno solo. O sea, sería lo inverso a unos gemelos. sería claro. Que, digamos, un gameto que portaba el cromosoma para hacerlo macho, fecundó a un óvulo y otro a otro, y después se terminaron fusionando y salió, si no se hizo mierda y no se murió esa anomalía, sale este mariposón loco. Suena muy extraña esta teoría. ¿Y son perfectamente simétricos o es una cosa media deforme? Son perfectos. Sí, yo las fotos que vi... No, son perfectos, pero sí, se ven muy bien. Son simétriquísimos. Lo que no es simétrico pones la mariposa porque generalmente o la hembra tiene las alas más grandes o lo que sea. Pero vos ves un fucking cardenal y tiene una mitad un color y otra mitad... O sea, una mitad tiene los colores de la hembra y la otra mitad tiene los colores del macho. Y es exactamente ¿y igual. ¿Y los órganos no simétricos o las partes no simétricas, como las genitales, ponele? ¿Qué onda? No sé bien cómo se maneja en ese caso. Yo calculo que tienen los que además son hermafroditas. Pero está en escarabajos, hay incluso una imagen rara de un mitad pollo, mitad gallina. Sí. Pero eso es más bizarro, chaval. Sí, no sé cómo funcionan en esas partes. Pero es muy loco cómo hay una línea. O sea, parece un Photoshop. Hay una línea trazada en el medio. Y de un lado morfología macho y de otro lado morfología hembra. Es muy loco. Vamos a poner fotos, calculo. Sí. Ni hablar. Caleta. ¿Hay alguno reportado en humanos? No creo que sea viable. En mamíferos no tengo información. Yo llego hasta aves sí tengo información. Mamíferos no encontré ningún dato. Es que ya te varía mucho, para mí, el tamaño de los órganos y esas cosas, ya te hace un quilombito. Porque además vos en humanos, no sé, la verdad no sé. Igual, viste que no tiene mucho que ver, ¿no? Pero viste que hay humanos que nacen con los órganos internos como si fuera una imagen especular. No, pero esto es otra cosa. En cuanto a la simetría. Hay humanos que nacen, digamos, como si te dijera con el corazón a la derecha. ¿Entendés? Sí. Es muy loco. Pero es uno cada... ¿Posta? Sí. A tanto. No había visto nunca. Y funcionan perfectamente, digamos. Pero tienen... Es un excelente... Hay un capítulo, no me acuerdo qué serie, que a un chabón le disparan al corazón, lo van a matar, tenía eso y no le pegan el corazón porque tenía el corazón de otro lado. Buen recurso para ella. El famoso secreto que no le tenés que contar a nadie. Claro. Por la duda. Claro. Muy loco. Bueno, cambiando otra cosa... Yendo a bichos, que los bichos hay muchas cosas raras. Por ejemplo, las arañas moneda se cortan y sacan uno o los dos genitales que tienen después de ponerla. O sea, las arañas machos son hasta 4 veces más chicas que la hembra. Y a veces, digamos, y a veces se los come la hembra. Eso es lo que quería decir. Pero fuera de que se los coma. Hay muchas arañas, no serían las únicas. Sí, también la mantis religiosa. Sí. Pero en este caso... Es común eso, no es común, pero hay muchos casos reportados de luego del apareo la hembra se come el macho. Sí. Después de coger, ¿para qué sirve realmente? Si vamos a la teoría evolutiva de estos, pobre estos animales. Claro. Es más chico, no puede alimentarse sobre su inferior, bueno, se lo comen y por lo menos se alimento para sus futuros hijos. Claro. Es como pagar la pensión alimentaria, pero toda de una y con tu bien. Claro. El de las abejas también, el abejorro, ¿o no? Sí. El zángano, lo que pasa con los zánganos es que... El zángano vive igual, ¿eh? Pero no, no espera, tiene... Tenemos al apicultor entre nosotros, por favor. Los zánganos viven y son necesarios para la colmena. No puedes eliminar todo el zángano de la colmena, sino la colmena se muere. Pero un zángano... Hasta que no lo diga Lionel, yo a usted no les creo. Pará. Lionel, por favor. Dale. No sé qué va a decir Agustín, y ya respondo todas juntas. Yo tenía el dato que los zánganos, una vez que fertilizan a la reina, digamos, le explotan los testículos... Y algunos se mueren y los que sobreviven no los dejan entrar porque ya no tienen fin. Los que ya fertilizaron a la reina. Los que no la pusieron pueden entrar de nuevo. No sé. No tengo certeza científica de que eso es así. Sí. No lo he visto en mis años de apicultor. pero sí, por ahí sí. Lo que sí te digo es que no. O sea, siguen naciendo zánganos inclusive después de que la reina está fecunda. Sí. Siguen apareciendo y no los matan el resto de las abejas. Y no cumplen ninguna función, en realidad, eso es cierto. Claro, pero esos serían, digamos. Si no hay zánganos en una colmena, la colmena, por alguna razón que desconozco, desaparece. No puedes matar los zánganos. Y, bueno, ya no sirven para nada, y los matás voluntariamente como apicultor. Por razones que desconozco, que nos diría Leito. No, tampoco. Yo sé que los zánganos están y tienen que estar, es como lo que decís vos. Porque inclusive si la reina se muere por X motivo, tienen que haber nuevo. Y no hay zánganos para fecundar a la nueva reina, cagaste. Cagó la colmena. Pero el zángano es propio, o sea, vive siempre en la colmena, la misma colmena. Sí, sí, queda ahí ad infinitum. Ah, mira. Y, no sale pero, a laburar. Y de la, en la misma colmena pueden nacer nuevos zánganos. Sí. ¿Y eso qué lo decide? ¿Es epigenético? No, los huevos fecundos, o sea, que la mayoría de los huevos que pone la reina son para abejas hembras, obreras. Pero cada tanto se le escapa un huevo que no. Y ese es un zángano. ¡Qué raro! Y siempre lo dejan crecer y vive y todo piola. Sí. El mundo de las abejas es fabuloso. Es re complejo, guacho. La verdad que sí. Totalmente de acuerdo. Pará, pero volviendo a estas arañas, lo que hacen las arañas estas es que tienen los palpos, son los órganos que sirven para transferir el esperma, tienen dos, digamos. Y a veces, cuando terminan de copular, le dejan inserto uno a la hembra, o los dos directamente, lo cual dice que tiene varios motivos posibles. Por un lado, hacen como un tapón para que ningún otro macho la pueda fertilizar, pero por otro lado, se ve que las arañas que son eunucadas, a las que se les salen los órganos genitales, son más agresivas. Y son más protectoras de las hembras que fertilizan, digamos. Son ahí las que aguantan la parada de guacho, venís a cogerte a mi mina, te cago a trompadas. Al revés de todos los machos de todo el mundo animal. Sí, sí. Que cuando, viste, le atacan los órganos genitales a los machos. Sí, quedan medio, más dos, cantan más finitos. Claro. Bueno, estos no. Estos se ponen más pulenta y bancan la parada ahí. Y encima tienen estos órganos genitales que pesan hasta la décima parte del peso total. O sea, son grandotes. Ah, heavy. Sí, sí, sí. Claro. ¿Quién pudiera? ¿No? Deja claro pudiera? Que su única función es esa, no les queda nada más. Claro, cogen, se pelean y se mueren. Después hay unas chinches, las chinches normales, digamos, que todos conocemos, en la cuando copulan, el macho le clava literal, porque tiene un pinche en el pito, a la hembra el pito en el abdomen y le hace un agujero. Y guay. Esto en realidad... Reasons. No hay reasons en realidad, porque es lo que se conoce como conflicto sexual. En el conflicto sexual, la evolución hace que uno de los dos sexos, digamos, el macho o la hembra, tenga mejoras en la reproducción de un sexo, pero esto va en detrimento del físico del otro. Entonces, no me mientas, son bichos que vieron 50 sombras de Grey que quieren repetir lo que ves en la película y termina haciendo eso. Hay muchos bichos que vieron 50 sombras. Es más bien Maquiavelo eso. Es muy loco. Bueno, una versión más bizarra, pero pégame el palo. Lo más evolucionado que tiene la hembra para aceptar esto es que en el abdomen tienen presencia de una proteína elástica, la resilina, que hace que la parte del abdomen donde las penetran sea más flexible, pero si le llegan a agarrar por un poquito, la dejan hecha mierda. ¿Penicilina? ¿Dijiste? No, resilina se llama. Ah. Sí. Y penicilina hubiera sido un peniception. Claro. Penicilina. Insert penny here. Claro. Y estos bichos fans de 50 sombras de Grey, hay unos grillos que tienen, digamos, un mecanismo por el cual después de haber transferido todo su esperma quedan agarrados a las hembras. Y tienen como ganchos en la zona genital o algunos tienen cosas tipo formas de esposas que mantienen a la hembra agarrada. Y algunas especies, digamos, la hembra coevolucionó y tiene lugares donde encajan los ganchos, pero en otros casos les perforan la cutícula directamente. O sea, la ensartan ahí. Y sentido literal y figurativo. Sí, sí, sí. Tomás 50 sombras de Grey. Vos querías cosas heavies. Y las hembras encima se resisten, saltan, muerden a la pareja, intentan zafarse, todo. Y esto pasa porque algunas hembras pueden rechazar el esperma después de copular. O otra cosa que pueden hacer es comérselo. Porque es como una bolsita. Y en este caso no es como las hembras de arañas, por ejemplo, donde los machos, por ejemplo, tienen que atarlas con seda, de nuevo Tomás 50 sombras de Grey, sino que generan una especie de gel en los genitales que cuesta mucho producir y pesa hasta el 40% del peso corporal, que, digamos, por un lado hace que la hembra se entretenga en ese gel y no se coma las piernas del macho, no le chupe la sangre. Y por otro lado dicen que sirve para darle una reserva grande energética a la hembra para que haga más y mejores pibitos. Me darás buenos hijos. Me mató, es como que le invita a comer mientras la mina está comiendo, el chabón. Claro. Porque encima la mina es una sacada, porque si no le da la bolsa esta, se puede comer la bolsa de esperma. Entonces ahí el chabón le da la bolsa, le hace el amor bien hechito ahí, y dice, ahora. Hechito. Claro. Y la engancha con los cosas. Es tremendo. Qué bien, qué cosa. Sí, loca. Realmente. Ahora que hablaste del 40% de peso corporal de ese gel roñoso, sí, me hizo pensar en los chanchos. ¿Alguien sabe cuánto de semen tienen los chanchos, más o menos? Mucho, supongo. No, contanos. Muchísimo. Los chanchos pueden eyacular hasta medio litro de semen. Te lo juro. Medio litro es un montón. Es un montón. Y está compuesto por tres fases, el semen de chancho. ¿Qué tiene? Una fase que early, contiene... mid y late. No, no, en serio. Tiene una fase que es lubricativa. Sí. O lubricadora, no sé cómo se dice. Una fase que es la que contiene los gametos. Y una fase que es para tapar. Literal. O sea, así como les digo, taponazo. Es un gel que es para taparle, claro, un taponazo. Para taparle la vulva a la chancha y que no se salga todo el litro de semen que le echó adentro. ¡Qué fuerte! Para. ¿Sabés que creo que los ratones tienen lo increíble. Mismo? Increíble. Medio litro de semen, no. Medio litro. No, que tiene esas fases también. Porque creo que para chequear si hubo copulación, se chequea si tiene el tapón la M. ¡Qué loco! Pará, ¿y cuánto hay de verdad en el mito famoso del orgasmo de 30, de media hora de los chanchos? Es largo, imagínate para eyacular. Sí, medio litro. 500 mil. Es largo, larguísimo. Y lo más gracioso de los chanchos, lo más kinky o lo más raro del chancho, además de lo del medio litro de semen, es que tienen el pito como un. Como, sí, sacacorchos. Un sacacorchos. Como un sacacorchos. La colita. Sí. O sea, lo que dibujamos en realidad la cuando colita. Dibujamos un chanchito. Es un resemble de... Claro, no es la colita, sino sí. El pito parado ahí. Lo mismo puede ser el comentario totalmente nerd de esto. Ahora que me quede, teniendo la cantidad de semen que eyacula, teniendo el tiempo que tiene el cuerpo, podríamos calcular el flujo de semen y hacer todos los cálculos matemáticos para ver si es un fluido, sabiendo también la viscosidad, el grado de turbulencia de la eyaculación, todo, chaval. Me sale el ingeniero de adentro, ¿te das cuenta? Hasta este momento. Es un conchudo. Alguien lo debe haber hecho, créeme. Pará, ¿y algo? Seguramente. Pero eso sería nuevamente un premio... respetable. Algo muy groso de los cerdos es que la cerda, no sé cómo, puede detectar qué tipo de esperma, si es X o es Y, está entrando y, digamos, cambia el microambiente y favorece la supervivencia de uno o de otro. ¿En serio? Sí. No sé con qué señales, digamos. ¿Y pero en base a qué lo favorece? ¿Tengo ganas de tener un pibe o una piba? Y no sé cómo será, o sea, la señal que del ambiente que diga necesito más pibes o más pibas. Capaz es un estímulo social. Claro. Eso pasa incluso en mamíferos. De que cuando están mejor alimentados o peor alimentados, tienen como esa una tendencia a favorecer el sexo masculino o femenino según el ambiente. Claro. Pasa en mamíferos, pasa en reptiles. ¿Cómo? Explayate más. Si están en un ambiente hostil, no me acuerdo qué caso puntual, pero si están en un ambiente hostil, ponle que favorecen que haya más machos. Porque igual no nos vamos a poder reproducir acá y de último los machos tienen más resistencia, ese tipo de cosas. Claro. Si el ambiente está como para seguir reproduciéndose, bueno, traigamos hembras para poblar esto. Eso pasa en mamíferos y pasa con... Esto que me estás diciendo es una locura. Es fabuloso. ¿Viste? Esto es fabuloso. Yo no sé el caso de humanos. Viste que los humanos son un medio de la excepción a la regla. Y porque tenemos un montón de cosas no animales, claro. Si se quiere, claro. Pero es increíble. Sí. Tenemos que definir animal, qué es no animal. No entremos en esa discusión que es muy áspera. No, bueno, pero tenés el aspecto social y todo lo que... Claro, hay como otro muchos animales tienen un aspecto social también. Habría que... Sí, Charlie, pero a lo que voy es a lo que discutíamos en el episodio de evolución y de cómo se aplica ahora la evolución al humano y todo eso y las diferencias. Bueno, lo que nosotros creíamos, lo que nosotros pensamos... De cierta forma también es puramente, o sea, es la supervivencia, pero es revolutivo el comportamiento este que escribe Lionel. Sí, totalmente de acuerdo. Escúchame, y muy copado. Es muy groso. Es increíble, bro. La verdad que es muy groso, habría que ver si hay algo hecho en humanos. Y volviendo a lo del pito espiral, el pato zambullidor argentino, orgullo nacional, papá. Orgullo nacional. Tiene el mayor pene entre las aves. Se reportó. ¡Esa! ¡Argento, carajo! Hijo de tigre nomás. Hijo de pato zambullidor. ¡Hijo de tigre! Se reportó que encontraron uno con un pito de 42 centímetros y medio. Dale, boludo, es un pato. es más grande que el pato. Mide más que el puto pato. Y es en espiral y tiene una especie de cepillo en la punta que puede servir para sacar el esperma de otros patos. Toma. Que además, bueno, si hablamos de cosas desagradables, la cloaca de los patos O sea, la caca coge. Sale todo por ahí. Sale todo por ahí. Y entra todo por ahí también. De todas las aves. Sí, como los trolos, boludo. ¿No? No, porque ahí falta el bebé. Es verdad. O el huevo. Bueno, el que sale un huevo de ahí ya no es tan raro. Guiño, guiño, dale. Dale, dale. Sí. Me colé. Bueno, nos fuimos. Quería. Easy jokes. Quería no. cerrar lo de 50 sombras y los bichos. Hay una especie de mosquita que es un género que se llama Neotrogla, en el cual. Mosquita muertus, la famosa mosquita muerta. Ahora, porque esto es muy fuerte. No, en este caso, el cinturonga no hace falta. Las hembras tienen como una estructura similar a un pene que se llama ginosoma y tiene pinches para que no se escape el macho. Entonces el macho tiene la abertura y la hembra monta al macho. Vení chiquito, vení que te enseño. Ahora, porque esto es muy fuerte. La copulación dura cerca de 40 horas. ¿Me tiene 40 horas un coso con pinches ahí? Sí, es muy fuerte. Porque. Me jodés. Y porque en este caso. La segunda cosa es: ¿cuánto vive esa mosca mosquito? O sea, no puede tener una vida muy larga, tío. Ponerle una semana. Sí, o sea. Tiene 40 horas. 40 horas de garchando, pasa un tercio de su vida garchando, chabón. Como mucha gente. Ya quisiera. ¿No? Hay gente que labura bueno. eso, viejo. Igual no entendí la función sexual. Sí, antes que sigamos con esta pregunta. Es como un arpón. No, no es como un arpón. Es, digamos. Pero es de la hembra para el claro, macho. Claro, es de la hembra para el macho. El macho produce libera en esa abertura que tiene el esperma, viaja a través de este ginosoma y. Entendí. Es al revés. No sé por qué está hecho así. Pero es loco. Because of risk. Y también lo último de bichos creo que es las pulgas de agua tienen como una compuerta en los genitales. Y el esperma, si la hembra no lo abre, no puede entrar. Entonces el macho lo que hace es atraer predadores para apretar a la hembra para que, abrime la compuerta. Si no, te dejo comer. O sea, la extorsiona trayendo a alguien que se la pueda comer para que le abra la compuerta. Nah. El famoso pimp. Claro. El famoso pimp. Trata de pulgas, viejo. Trata de pulgas de agua. No estamos haciendo nada. ¿Qué pasa en el Congreso que nos están debatiendo leyes sobre esto? Dios mío. Hay un dato conocido ya, que es que los bonobos son los únicos primates, a excepción de los humanos, que tienen sexo por diversión. ¿Los delfines también no estaban también en esa lista? En este caso, tienen sexo por diversión real. Porque no es que se masturban, tienen sexo por diversión. Los chabones agarran y tienen sexo con cualquiera, sin importar edad o sexo, salvo madre e hijo, ese vínculo no se toca, sagrado. Pero hay digamos, casos reportados de tijeretazo, de espadeo, hay sexo oral, hay masturbación, hay de todo. Completo. Y también lo que hay son los famosos gatitos. Hay ascensión social por garcharte al macho alfa. O sea, si vos sos una hembra que se garchó al macho alfa, vas ahí pavoneándote y vas subiendo la escala social. Los famosos trepadores. Apareces en el intruso de los bonobos. Y ya. Entérate quién estuvo con el macho alfa. Esa es la fama, claro. No sería tan diferente el intruso de verdad, chavos. Posta que no. Y después también pone en Croacia se describió sexo oral entre dos osos pardos, machos. Que en 116 horas que tuvieron registrados en video hubo 28 felatios. Y. Ah. Heavy, o sea, se la pasaban chupándoselas. Y siempre el más chiquito se la chupaba el más grande. Y el más grande, tipo, a veces se abría las gambas, a veces le empujaba la cabeza, todo. La teoría es que. Esto refuerza mi teoría de que siempre que yo planteo que el osito de peluche no es tierno ni nada parecido, está sumando a mi concepto de que los osos son como los delfines. Nos han vendido una imagen totalmente linda, simpática del osito de peluche, el delfincito jugando, y al final el delfín viola, el delfín hace bullying en grupos. Mucho, no los mencionamos todavía. Claro, el delfín también hace todo este tipo de cosas que estábamos mencionando anteriormente de animales pseudopin como los pingüinos, el delfín, ¿te crees? Se la chica, esos no. Eso fue también que agarraban entre muchos delfines machos, le empezaban a golpear a la hembra y cuando la hembra ya no podía, viste, defenderse, la violaban entre todos. Unos hijos de puta. Eso me acuerdo que era totalmente, cuando lo leí por primera vez, yo todavía tenía la imagen de que el delfín era un bicho así, recontra tierra, bueno. Sí, Flipper me quedó mal siempre, pero era todo eso. Es un perverso en realidad. Pero sí, es como Willy, eran dos hijos de puta. Claro. Y encima, los delfines tienen músculos y huesos pélvicos que les permiten, digamos, un supercontrol del pene. Los chavales no pueden mover como se les antoja. Entonces estos también se masturban y a veces se los vio, se los registró usando anguilas. Y hay un video, que es lo que vos decías, Charlie, que hay un delfín que se está masturbando con una cabeza de pescado muerto. Tipo, chabón, ay, por sí, favor. Pero por el otro lado le están dando, sí, no sí, le están dando por la boca. Es heavy. No sé si es mejor o peor, chabón, o sea, sí, no, sé no, no den más detalles, no suman ni restan. La verdad que no. Y volviendo a lo... Muchos de ellos me confunden cada sí, vez más. Sí, la verdad, esto te es muy loco. Te trae preguntas, dudas que no sé si te vas a poder sacar de la cabeza. No, yo creo que nos hace tener una visión del mundo animal un poco más realista. No es ese, los animales son todos... así sí, bonito, no es una película de Disney la vida, chabón. Son perversos. No son los animalitos que hacen. Igual. No igual son perversos. No tienen moralidad los animales. Entonces no puedo decir que es perverso a alguien que no le podemos asignar moralidad, ya que la moralidad es una creación metafísica humana, por decirlo de cierta manera. Nosotros le estamos dando moralidad a sus actos porque claro, lo definimos como si fueran humanos. Él no piensa, claro, no piensa que va a ser una perversión. O algo así. Perdón por la charla, pero hay que defender a los pobres animales. Estuviste muy bien. Resulta que el murciélago de nariz corta de la fruta, este no sé cómo hace, pero se la chupa a la hembra mientras la penetra. O sea, la hace full service. No sé cómo hace. Tiene una posición rara, no sé. Y el macho además se arma tipo carpas, arenes hechos de hojas, y mete muchas hembras adentro y le empieza a dar ahí matraca a todas a lo loco. Pero capaz que se la chupa una y se coge a otra. No, dice que a la misma. No. Onda fiesta. Claro, no hace trencito, loco. No hace de Bad Centipede. Bueno, y el ese mismo creo que es el Greater Short-Nosed sí. Footbat. Lo que dicen que tiene también, que es algo que me parece relevante para esta misma discusión, es que la hembra también se la chupa al macho, pero no le chupa directamente el pene. Es como que le chupa las partes circundantes. Claro, le hace todo el jugueteo. Claro, pero hay una correlación, según algunos científicos probaron, que les vamos a creer, no he leído el paper, que la duración de el juego presexual, sí, el contacto con las partes circundantes del pene, es proporcional al tamaño de la erección luego. O sea, mientras más foreplay tienen, más se le para. Exactamente, más se le para y más dura. ¿Cómo qué? Y más dura parada. Claro, como la vida misma. Claro. No quería ser más figurativo con las zonas circundantes porque, bueno, medio... Pasa que no me quiero poner gráfico en este momento, pero sí, pero me parece fascinante. Pasa que los murciélagos no se van de mambo. Claro. Saben, tienen el timing justo. No sé. Yo te comento que eso, cuando lo leí por primera vez, me quedé fascinado con estos murciélagos. Algo, no fascinado en el sentido literal, sino fascinado que algo tan una cosa tan compleja. Sí. Y hablando de esto de la masturbación y lo que sea, los pingüinos, zarpados hijos de puta que mencionamos antes, se masturban frotando las cloacas contra una roca, por ejemplo. Después en puercoespines se vio masturbación que se frotan con todo. Las morsas son una masa. Las morsas se hacen tipo la paja con las aletas y hasta se la pueden autochupar. ¿Se ha visto casos donde se autochupaban? No, eso no te creo, pero debe ser verdad. Y encima las morsas tienen báculo. ¿Cómo hacen con los colmillos, boludo? Estaba pensando lo mismo. Pasa que estaban los colmillos, reimpo. No me agrada. Capaz les caben esas cosas también, digamos. Por lo menos peligroso. ¿Hacerse cosquilleta en los huevos con el colmillo? ¿Sí? Yo no creo que vayan deep throat. Para mí llegan tipo solo la puntita. Claro, la puntita de puntita. No creo que lleguen hasta ahí abajo. No tienen chance, no tienen tanta flexibilidad. No sé, ahora de esta altura dudo. Y después se dio de todo. Los caballos dice que se pajean, las ardillas también. Las ardillas, igual en el caso de las ardillas, dice que es supuestamente para prevenir enfermedades sexuales. Porque después de tener sexo se masturban como para limpiar las cañerías por dentro y por fuera se limpian con saliva. Entonces, bien, sí, como súper higiénico. Se hacen el famoso service para limpiar y liberar. Claro. Después también las equidnas, que son estos monotremas que viven en Australia, el lugar más raro del mundo, son mamíferos que ponen huevos, como los ornitorrincos. Y sí, en este caso los machos tienen penes de 4 cabezas. Pero solo usan uno a la vez. Pero las hembras copulan con muchos machos y hacen tipo un super canal de esperma para garantizar la fertilización. O sea, ahí debe haber un quilombo genético tremendo. Y también... Pará. El macho tiene 4 cabezas, sí, de pene. Sí. Es un pene de tipo hidra. Tetrapartito, sí. Sí. Y la hembra no se conforma con esas 4 cabezas, agarra a varios machos. Pero no al mismo tiempo. pues que cada uno... Ah, está bien. Claro. Y porque calculo que se dividirá... No, cerrado los números. Se dividirá el grosor. Bueno, acá en Argentina hay un... Hay un tipo de lagarto que la verdad que no recuerdo el nombre, que tiene dos penes porque tiene números absurdos, como que te diga que está en celo y puede aparearse durante 5 minutos al año. Claro, bueno. Entonces tiene que aprovechar al máximo, entonces bueno, tiene varios miembros y copula con varias hembras a la vez. Pasa mucho en reptiles. Por ejemplo, en las serpientes garter se llaman, que no son venenosas y al humano no le hace nada. Después de la época de hibernación, las hembras liberan una feromona que trae bocha de machos y hace como una orgía, o sea, es una pelota loca de una bola, se llama bola de apareamiento, para hacer una idea gráficamente. Y la he visto. Como la de Indiana Jones. Más bizarras que vi. Claro, y en este caso, los machos tienen el pene bifurcado y aprovechan para meter donde sea, meten donde esté más cerca. Bueno, pero yo leí el paper completo de estas víboras, la bola de apareamiento, sí. Que incluso te lo da, es un... Esto puede ser un paréntesis, pero es uno de los textos obligatorios que cuando haces el curso en la UNCI de historia, de tecnología, claro. Ciencia y claro, uno de los cursos obligatorios lees acerca de los lagartos homosexuales y la bola de reproducción de serpientes. Cultura. Y había un montón de críticas a esos dos papers porque justamente las observaciones fueron muy sesgadas, fueron de grupos muy pequeños en condiciones muy poco específicas. Ah, mirá vos, no tenías datos. Así que lo que entonces... Tengo los videos, todo. Habría que responder preguntas al respecto de todo, así que me acuerdo del paper, pero carísimo. Y encima tengo este dato. Parece que los machos, además, algunos generan su... Digamos, liberan estas feromonas y generan su propia bola de apareamiento, que no les sirve de nada sexualmente, digamos, pero les da calor y protección, entonces incrementa su chance de sobrevivir. Entonces se arma la orgía loca donde nadie la pone, pero sobrevive más. Y volviendo a Australia, el lugar más raro del mundo, habíamos dicho que las equinas tenían penes de 4 cabezas. Los canguros tienen 3 penes de 2 cabezas cada uno. No te creo. En este caso, las canguras tienen 3 vaginas: 2 para esperma y 1 para dar a luz. Y entonces. Mira. Perdón, vamos de nuevo. Los canguros tienen penes de 2 cabezas, no 3 penes de 2 cabezas. Los canguros tienen. Ah, chabón. Ahora sí. Si no era Gracias. Demasiado. Si no era una fiesta. Y ahora sí, entonces, como tienen pene de 2 cabezas, las canguras sí tienen 3 vaginas. Y entonces le encajan 1 cabeza en cada una de las que sirven para copular, digamos, para fertilizarse, y por la otra dan a luz. Ningún sentido. ¿Y por cuál mean? Pregunta random. No sé si mean por la vagina. Capaz tienen otra cosa especial. Sí, sí. Seguro. Sí, tipo, sale de una fuente por la bolsa. Por el mar súpido. Claro. Tipo, fuentecita para arriba. Pss, pss. ¿Qué? Porque Australia es el lugar más raro del mundo. Y esto que decías de Lucho de la temporada, de la única temporada de apareamiento y yo qué sé. Ahí las huronas, por ejemplo, son ovuladoras inducidas. Entonces, si entran en celo, solo ovulan si copulan. Y así, digamos, terminan el ciclo. Pero si no copulan, el quilombo hormonal, o sea, se acumula el estrógeno que producen todo y eventualmente se vuelve tóxico el nivel hormonal. Entonces, se le hace mierda a la médula ósea, se vuelven anémicas, o sea, bajan los niveles del sistema inmune, todo. O sea, probablemente se van a infectar y van a morir. Está bien, porque son incogibles y tienen que morir evolutivamente. Tienen que morir por incoger. Claro, la fea, la que no coge, se muere, básicamente. La fea, la que no coge, se muere, sorry. O sea, tienen que ir a todo. ¡Qué duro! Tienen que ir a todos los extremos para coger. Y esto no pasa solo con las huronas. Hay, de nuevo. Como la vida misma. Como la vida misma también. Perdón, Leito. Sabía que sé que lo querías decir, así que podemos seguir. Me parece bien. Hay, en nuevamente, el lugar más raro del mundo, en Australia, un género nuevo de marsupiales que se descubrió hace poco, que se llama Antechinus, que tiene una expectativa de vida de 1 año nada más. Y durante ese año tienen solo 1 temporada de apareamiento. Pero, malísimo. Pero pará, como tienen solo esta temporada de apareamiento, se aprovechan y se vuelven locos. No comen, no duermen, pierden proteínas vitales, se les hace mierda el sistema inmune y todo. Pero cuando encuentran una hembra y se la ponen, dura hasta 12 horas la copulación. Ahí está. O sea, se hacen la fiesta de su vida. Y después de una semana, los machos se mueren. Y obviamente las hembras, como siempre, se reproducen con muchos machos y producen camadas de diferentes padres. O sea, repiola. Las hembras pueden ganar un montón. Pero el tiempo de gestación es re poco también. Y sí, porque tienen expectativa de vida de 1 año, o sea que debe ser muy corto el tiempo de gestación. Pero las hembras se divierten a lo loco y los machos la ponen una vez, gastan todas las cartuchos ahí y listo, se mueren. Está bien, qué cero. Sí, es loquito. Después, el famoso dato que todos queremos saber, ¿quién es el que la tiene más grande? En proporción, los percebes tienen hasta 40 veces el tamaño del cuerpo. ¿Eh? Sí. ¿Qué son los percebes? Los percebes son, siempre me costó, ya lo hablamos esto me parece, pero... Yo percebe la asocio con niño percebe. Sí, lo hablamos, exactamente eso. Guiño, niño percebe, guiño. Lo vamos a discutir más profundamente. No, pero los percebes son sésiles, no se mueven. Son, sí, ya sé cuáles son. Son como un, no es un coral, porque es un percebe, pero lo que hacen justamente, como no se mueven, es buscar, el pene busca a las hembras. O sea, mide tanto porque va buscando a las hembras. Ah, bueno, ridículo igual. No cuenta. Si buscas en internet percebe, vas a poder ver lo que es y es mucho más... Es como una mezcla de ostra y... Sí. Es rarísimo. Coral. Es rarísimo. Y coral y... Sí. Y si vos te parece... Me imagino en el fondo del mar malignamente creciendo lentamente tratando de matar ballenas o personas. Imagínate que vos estás buceando por el fondo del océano... Y onda, te toca la pensás que tocaste un coral y en realidad es un pito de percebe. Un percebe que te está choteando la cara. Claro. No solo uno, pueden estar tipo en arrecifes. Claro. Se hace un gangbang, claro, de percebes. Y vos ni te enteraste y por ahí te violaron entre 30 o 40 percebes y vos todo choto, ay, divino el fondo del mar buceando. Bueno, ay, increíble. Ellos la pasaron bomba. Ellos la pasaron bomba, loco, ¿y vos? Una para el equipo. Vos no te enteraste, digo, si a vos no te hace mal, dale la alegría. Ah, no, bueno. Malditos percebes, cómo los odio. Y si a vos te parecía el pedo lo del pene súper largo, los argonautas, que son como una especie de pulpo, tienen tentáculos especializados separables que contienen el esperma. Entonces liberan el pito, tentáculo, y viaja hasta la hembra. Y la hembra puede guardar varios. Chabón, pene teledirigido, es lo que me falta, claro. Sí. Es un pene. Es un misil pene loco. Encima, los pulpos. Es agua ese. Ese es agua leche. Me fui, ¿no? No. Porque no va a ser leche. Te queda, el pasto lo tenés muy cerca. Sorry. Uno tenía que tirar. Porque los pulpos normalmente, además, hacen el famoso faceback. Los pulpos normalmente tienen un tentáculo que es, digamos, el sexual, y vieron que tiene como sifones al costado de la cara. Lo meten por ahí. ¿En serio? Sí. Así de fuerte es. No siempre me había preguntado cómo cogían los pulpos. No, ahora estoy muy arrepentido. Ahora no quieres saber. Sí, ¿hasta no dónde me ha llegado mi curiosidad? Claro. Sí, igual lo extraño es que siempre te hayas preguntado eso. Sí. Yo, pero es re. O sea, para mí es re legítimo preguntarse cómo cogen las demás especies, boludo. Sobre todo. No sé, por ahí es re morbo. Ok. Pero es re, para mí es legítimo preguntarse cómo cogen las demás especies. Sobre todo todas estas cosas que no sabías. Claro. Además, para. Después de estos, no sé cuánto vamos de minutos de programa. Pero después de estos X minutos de programa, me siento la novicia rebelde. Claro, no existe nada en tu vida. El mundo animal es lo peor. Existe. El fetiche más roñoso que tengo yo es no llega ni al pingüino. Me siento una monja, así que estoy. Vos decís cualquier animal y. Entonces, lo que a mí me sorprende es que siempre los animales que uno le pintaron como que eran los más. Qué sé yo. Yo me acuerdo cuando que decían, no, cuando ibas al acuario. A mí me gustaba ir al acuario. No, el caballito de mar, por ejemplo. ¿Cómo coge un caballito de mar? No solamente coge el caballito de mar. Que muchas veces te decía, viste, que el macho llevaba los huevos, sí, que te iban a hacer la pareja. Mentira, son promiscuos, tienen conductas homosexuales, tienen todo lo que te puedas imaginar. Hicieron un estudio hace poco de tres especies de caballos de mar. De los 3.000 encuentros sexuales que contaron, 37% eran homosexuales. Solamente una especie había un par de caballitos que eran fieles, pero eran menos del 10% de la población. Las armas altas, eran bisexuales, todo. Sí. Todas las mentiras esas que me metieran ahí en el acuario, no, el caballito de mar tiene una sola pareja toda su vida. Colita con colita ahí. Sí, no, era todo un... Y si querés arruinar infancias, tenés a las hienas del Rey León. Sí, gracias, bueno, por favor. Las hienas, sí. En las hienas, al contrario de lo que pasa en casi todas las especies, el que es alfa es la hembra, no es el macho. Y las hembras desarrollan un super clítoris, que es casi un pito, y el macho, digamos, tiene que luchar por meterle el... Es como que le cuesta mucho. Y los machos tienen que practicar para metérsela a la hembra alfa con otras cosas o con otros machos. Pero además, la hembra alfa le mete como un, a sus cachorros le mete como un busto hormonal. Entonces, el cachorro de la hembra alfa es super power y se coge a las otras hembras alfa. Es como que es un linaje perpetuo que va a perdurar ahí. Porque si sos un macho cualunque ahí, o tenés que coger muy bien o no vas a poder perdurar. Tus genes no van a poder perdurar. Me agrada eso. Es tremendo. Nosotros las teníamos como reidoras y giras a las hembras. Heavy metal. Sí, yo la verdad creo algo, que... Algo similar pasa con lo de las hormonas y la hembra alfa. Sí. Pasa con las hormigas también. Y con alguna de esas de esos bichos así se mueven en colonias. Que las hormigas están como... De alguna manera depletadas hormonalmente por la hormiga reina. Sí. Las demás hormigas en realidad son hembras copadas que podrían terminar en reina, pero no, como la tienen una tipo un refuerzo constante de hormonas, claro. Tipo refuerzo negativo. Hormiga, claro. Sí. O sea, como. Y algo también así. ¿Las abejas no pasa también? ¿Cómo? ¿En las abejas no pasa también? No, las abejas no. Las abejas la diferenciación es desde. Sí, epigenética. Ya vos, loco. Y por alimentación. Y algo así pasa también con las... ¿Escucharon alguna vez hablar de las ratas topo? No, ¿qué son las ratas topo? ¿Bichos geniales? No, las ratas topo son unos bichos topo y me horribles. Son los topos que no tienen pelo, que son ciegos. Sí, no tienen pelo, tienen son ciegos, tienen unos dientes horribles. El famoso topo nude. Sí, puede ser. Ahora está de moda porque salieron varios estudios que dicen que... Que no tienen cáncer. Tienen una esperanza de vida muy alta y que no tienen cáncer. Ah, no la tenía esa. ¿Y qué pasa con esos? Sí. Ellas también hay una especie de hembra alfa. Sí. Que caga palos a las demás hembras para que no se reproduzcan. ¡Qué loco! Las demás hembras están en un estado de estrés tal que no ovulan. ¡Muy bueno! Sí. O sea, me lo imagino re sí. Tipo negra. No, sí, muy bueno. Negra ahí gritando. ¡Yo no pego un negra! Y se la cogen todas a ella. A la hembra. ¡Ojo, boludo! Y tan feas que son encima. Sí. No, pero ahí te das cuenta que digamos la capacidad hormonal de oprimir al resto, chabón. Me parece. Fundamental. Nuevamente, como la vida misma. Nuevamente, como la vida misma. Cada vez me siento más cercano a los animales, es el pedo. Cada vez que hablamos de esto. Me siento menos cercano a lo que dijeron, no, el humano es una excepción, todo, no, chavos. Y todo lo que falta hablar de humanos, pero lo que falta hablar de humanos. Mirás, va a quedar para otra ocasión. Y te cuento algo que me fascinó, un estudio que hicieron en moscas, sí. Ahora que le voy a intentar a interesar a algunos de Aleito sobre todo. Ah, mira. Porque alguna vez vos querías trabajar en moscas. Esas cosas. Sí, estoy en eso. Hay un estudio que me contaron cuando fui a un curso a Chile de una chabona que lo que hacía era lo siguiente. Creo que lo conté un montón de veces porque me parece muy, muy triste. Lo que hacía es poner una mosca naive macho y una mosca naive hembra una frente a otra. Entonces la mosca naive macho empezaba a hacer todo el bailecito que hacen las moscas antes de reproducirse. Todo en drosófila. Y cuando estaba a punto de copular, ¡pum! Le sacaban la hembra. ¿Y? ¡Qué forro! ¡Frustración! Le ponían otra hembra. Hacía lo mismo. Na, na, na, na, na, boom. Le sacaba la hembra de vuelta. A medida que más le iban haciendo eso, el macho se frustraba. El dolor de huevos que tenía el macho. Esperá, que es lo mejor de todo lo que viene ahora. Después de poner todas las moscas, llegaba un punto que la mosca ya no quería coger. Dani hacía el bailecito, le chupaba todo un huevo. Y ahí agarraban la mosca. La mosca macho frustrada, deprimida, en su peor estado de la vida, y la ponían frente a dos platos de comida. Una plato de comida normal y otro plato de comida con alto contenido de etanol. No les tengo que decir cuál elegía, ¿no? No, iba a... moscas borrachas, la frustradas, muy bueno. Y cuando ponían una mosca que había cogido normalmente en el primer intento frente al plato de comida con etanol, no había diferencia significativa en lo que hacía. Muy bueno. Yo escuché eso y dije, no, boom, me voló la vida misma, de nuevo. La vida misma. No lo quería decir, pero... Increíble. Me encantó ese paper, me encantó. Muy bueno. Yo creo que hasta acá estamos. O sea, podemos haber traumado a toda una generación. Sí. Y ahora. Yo creo que la generación que nos escucha ya está traumada por la vida. Sí, tal cual, pero ahora van a soñar con cosas perversas y noti de animales. Puede ser, pingüinos. Sí, sobre todo con pingüinos. Obviamente, Este paper de la mosca frustrada lo voy a subir porque me parece que todos lo tenemos que leer para que vean que es realmente el, como es esa ciencia que importa, no ciencia que hacemos. No esa ciencia de mierda. Me parece muy bien. Esto va a tener una parte 2. Yo te lo voy a leer. Yo también. Esto va a tener una parte 2 que va a versar de humanos y ahí nos vamos a probablemente ir a la mierda, pero bueno, no sé si será la semana que viene o no, lo veremos en el transcurso de la vida. Pero ¿tienen algo más para acotar o agregar? Para la semana que viene, si realmente hacemos esto, yo voy a ver si podemos tramitar a un podcastero invitado, que gente que sepa realmente del tema. Pero me parece bien. No prometo nada, porque es complicado conseguir gente de nivel. Me parece bien. Más allá de eso, sí. Podríamos conseguir algún. Algún perverso. O varios. Alguno que tenga alguna. Yo conozco varios. Yo conozco un par, en nuestro ámbito. Yo conozco un par que quisieran ser pingüinos. Por decirlo menos, claro. No, chaval. No mancillemos nombres, por favor. Bueno, yo creo que realmente lo que acaban de decir no lo comparto, porque cuando lo que hicieron muy mal, pero bueno. Bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Será hasta la próxima. Chao. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again.